Prepárese parte en un proceso de transformación. La M, Manny Montes. La R, Redimido. Oh no, no puede ser. Esa fue Denver contra Falcon. ¡Sí, Denver! Los Transformers, conocidos como los Afro-Denver. Sé que el enemigo no se siente conforme cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre. Los Transformers, conocidos como los Afro-Denver. Sé que el enemigo no se siente conforme cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre. Super, hiper, mega Manny Montes. Hermano, tranquilo, y tú veme el fronte, porque la palabra que trae este junte es la receta para que el diablo no se la monte. Yo soy un Transformer con una visión, un llamado, un propósito y la gran comisión de presentarle al mundo con mi canción al único que hace la transformación. Atención y súbame el volumen al tope, y por lo demás no se preocupe, deja que Dios su corazón ocupe y que su presencia te arrope. A los demonios que corran por la orilla, que llegó el jibarito de Aguadilla. Yo no soy de los que no tienen babilla, tengo valor y fuerza y se gana de rodilla. Los Transformers, conocidos como los Afro-Denver. Sé que el enemigo no se siente conforme cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre. Los Transformers, conocidos como los Afro-Denver. Sé que el enemigo no se siente conforme cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre. Redimus Prime, a.k.a. Redimido. Abre el oído, siente mi fluido. Yo soy super extrovertido cuando promuevo al rey que ha vencido. Saga de la religiosidad de la mente, transfórmate en un verdadero creyente. Sal a la calle y grítale a la gente que él vive, salva y también está presente. Sepa que soy un hombre de conquista, un drogadicto que se transformó en evangelista. El enemigo me tiene en su lista, pero no hay pichón que me resista. Victorioso, pero no me conformo, siempre a un nuevo nivel yo me transformo. El ignorante dice este es el colmo, porque no entiende la visión con la que informo. Los Transformers, conocidos como los Afro-Denver. Sé que el enemigo no se siente conforme cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre. Los Transformers, conocidos como los Afro-Denver. Sé que el enemigo no se siente conforme cuando venimos a traer el informe del hijo del hombre. Sigan criticando, sigan vociferando, que yo gano ventaja porque sigo predicando. Digan que estoy tirando a los del otro bando, por no decir que es aconsejando y llevando la palabra del Supremo Salvador, el Rey de Reyes, mi Redentor, el que me hizo más que vencedor, el Todopoderoso, el Transformador. Día a día vivo renovándome, a la estatura de Cristo acercándome. Los envidiosos siguen criticándome, pero yo continúo transformándome. Con mi séptima producción, el escenario, vengo a transformar naciones desde mi barrio. Voy a transformarme en lo que sea necesario para que conozcan al hombre del Calvario. Yo, yo, yo, yo, yo. La M y la R, Manny Montes y Redimido. Los Afro-Denver Transformers. Yo, representando con los androides, Stack y DJ Genesis. Exterminador Comisun. Oye, directamente de la República Dominicana. Ya tú sabes, el junte con la gente de Afro-Denver Records. Sandy, tú sabes por qué nosotros somos los Transformers. Tranquilo. Que se conviertan a Cristo, para que también Dios nos transforme.